estaba bien, me dije lentamente. La carne, no las palabras. Sacude la cama por las mañanas. Somos la carne, no las palabras. Que si vas, ya de salida. Que si vas y no vas, déjame en paz. Que si vas, ya de salida. Es mejor empezar. Salida, es mejor empezar.